Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, Código Postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Una recomendación ha dirigido el Defensor del Pueblo de la Nación a propósito de peticiones que presentan los veteranos de guerra de Malvinas. Está con nosotros Gustavo López, que se desempeña en el área de derechos humanos y que lleva adelante precisamente toda esta causa muy pormenorizadamente. Gustavo, un gusto que estés en el programa y contanos un poco a qué se debe esta nueva recomendación que hace el Defensor en el tema de los veteranos de Malvinas. Bueno, hemos recibido diferentes quejas de excombatientes veteranos de Malvinas, en los cuales estas personas que han sufrido algún tipo de disminución física a raíz del conflicto bélico han peticionado ante las autoridades para que se les reconozca, a través de la ley 22.674, el derecho a cobrar un subsidio, una indemnización por haber sufrido una inutilización o disminución física permanente a partir del conflicto bélico. A raíz de estas peticiones, el Ministerio lo que hace es, una vez comprobado la discapacidad física del veterano, se le abona el dinero a partir del momento en que lo peticionan. No es así tal cual lo dice la ley, debe ser a partir del año 82, es decir, retroactivo al año 82, tal cual lo reconoce la justicia y también lo reconoce la Procuración del Tesoro de la Nación. Claro, parece mentira, ¿no?, que una cosa que es tan clara merezca toda esta serie de aclaraciones y puestas en su lugar, que es como corresponde, porque si el hecho causante de la, en este caso supongamos, la disminución o la discapacidad física se originó en 1982, pero por la razón que fuera el damnificado, el perjudicado, ha presentado su reclamo en el 2005, ¿cómo puede ser que no se tenga en cuenta esto que es tan claro y tan sencillo en una materia que es tan sensible como es que la sociedad argentina, y cuando digo sociedad, englobo especialmente a sus máximos responsables, esto es a sus gobernantes, pero también a grandes sectores de la sociedad, ignoraron y olvidaron a quienes volvieron de Malvinas con este dolor inmenso que se ha traducido en muchos casos, en no pocos de ellos, en discapacidades muy concretas? ¿Querías agregar algo, Gustavo? Sí, quiero mencionar lo que dice la población en tal sentido, que dice que no parece razonable ni práctico insistir en la negativa administrativa de tales reclamos, ya que ello mueve a los reclamantes a acudir a justicia, con el consiguiente acrecentamiento de gastos y honorarios y el dispendio de actividad jurisdiccional que conspira contra la eficacia del Estado. Bien, yo lo que te pedí ahora es que nos leas textualmente la parte resolutiva de esta recomendación que hace el Defensor del Pueblo. Bien, la parte resolutiva dice, artículo primero, recomendar a la señora Ministra de Defensa de la Nación para que instruya a la Dirección General de Recursos Humanos y Organización, a la Subsecretaría de Coordinación y a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa de la Nación a dictaminar en oportunidad de resolver peticiones de los veteranos de guerra de Malvinas en relación al subsidio otorgado por la ley 22.674, aplicando los criterios que sobre la cuestión in examine han fijado la Cámara Nacional de Apelaciones en el contencioso administrativo y particularmente la Procuración del Tesoro de la Nación en orden en la forma de liquidar subsidio, en particular al cálculo de intereses desde el 2 de abril de 1982 hasta su efectivo pago. Bien, entonces queda en claro con todas estas intervenciones que el Defensor del Pueblo de la Nación sigue atentamente y respalda los reclamos y las peticiones que están haciendo los veteranos de guerra de Malvinas, en este caso con el tema que ha tenido a bien Gustavo López ponernos al tanto. Muchas gracias, Gustavo, es muy amable. La Gente y su Defensor, un programa de radio que es un puente entre el Ombudsman Nacional y la comunidad. Distinguido y premiado por numerosas entidades. En el 2000, Consejo Profesional de Relaciones Públicas, mención especial en la categoría